Algunas otras que las acciones culturales, a diferencia de otro tipo de colectivos, de colectivos políticos o de otra clase, pues tienden a fomentar menos tal vez el personalismo. Y eso es una característica, yo creo que importante de la Dinamo, que es que en regla general, digo, por regla general, bueno, y eso es algo que hay que agradecer a los fundadores, yo bueno, soy, pues se lo agradezco, que bueno, hay cierta generosidad en el sentido para que gente muy distinta asuma el protagonismo de distintas actividades y hay poco afán protagonista por gente que podría haberlo tenido y con cierto derecho, puesto que en fin, al fin y al cabo, fueron ellos quienes lo hicieron. Actualmente, para los que no sepáis de qué va todo esto, la Dinamo es básicamente una revista gratuita de contenido básicamente cultural, en líneas muy generales, aunque la palabra es horrible, con una clara vocación política también, de izquierdas, evidentemente. Y la Dinamo también es un local que está en Lavapiés, en el barrio de Madrid, que tiene un pequeño café y donde se hacen bueno, pues, diariamente un montón de actividades también de todo tipo. Pues, el otro día dieron la rueda de prensa los de los astilleros Izar de Cádiz allí, también hay teatro, en fin, ya sabéis de qué va todo esto, ¿no? También es una diminuta editorial, francamente pequeña, que digamos, vamos por el segundo libro. También es un grupo de teatro, también es un proyecto de grupo musical que esperamos si sus miembros se deciden por fin a hacer algo de una vez, que salga pronto y que va a estar muy bien. Creo que mejor, y por supuesto, un colectivo de digues que está muy bien y que es una pena que no estén hoy aquí, y por supuesto el grupo de danza que veréis hoy. Entonces, la verdad es que, por supuesto, todos estos proyectos son muy distintos y tienen que ver en realidad poco entre sí, tanto en el sentido que no están coordinados, no hay una central, una especie de comité central de la Dinamo que diga, ah sí, los de danza harán el mes que viene un espectáculo intermedia en Barcelona, en absoluto. Cada uno sigue su camino como puede y quiere, y más o menos mientras ninguno haga disparates o grandes disparates, pues todos más o menos dejamos a los demás que hagan lo que les apetezca más o menos. Y esa es una característica importante. ¿Cómo decirlo? Otra que a mí me tiende a llamar la atención bastante es el hecho de que está teniendo bastante repercusión en los medios de comunicación madrileños. Y eso en realidad, al menos para mí, tiende a ser un problema. O sea, yo por lo menos cuando apareces demasiadas veces el programa de Iñaki Gabilondo o similares, yo tiendo a preocuparme. O sea, no sé, me parece casi una cosa sana, ¿no? Que no debe ser muy bueno aparecer demasiado en los medios de comunicación convencionales. Entonces, yo creo que cabe preguntarse por qué, y sobre todo por qué gente de muy distinta clase, condición y procedencia, pero en general trabaja dentro del mundo de la industria cultural o de la cultura, nos ofrece sin parar o quiere colaborar con nosotros. Somos en este momento ya, como decía Roberto, otro día como 100 más o menos de gente colaborando, y sobre todo, de muy distinta procedencia. Digo esto porque es que a menudo no se valora lo suficiente que tan importante es el trabajo de alguien que hace portes o busca publicidad como el de grandes firmas, ¿no? En este caso, uno de este número es de Fernando León, que se dedica a escribir un artículo. Bueno, pues, de hecho, más importante es, al menos para la supervivencia material de la revista, el trabajo de la gente que hace portes o que se dedica a buscar publicidad. Y todos ellos, eso es muy importante, incluso esa gente que en absoluto aparece por ningún lado, que no es ya que no saque nada, sino que es que lo único que saca es un montón de esfuerzo que por lo general se les reconoce poco, parece muy ilusionada con el proyecto. Y yo creo que es lo único de lo que me gustaría hablar hoy y que discutiéramos luego si queréis. Es que yo creo que eso tiene que ver bastante con la situación que vivimos los que trabajamos en algo que de muy mala manera podríamos llamar la industria cultural y que de algún modo atañe desde la gente que eso hace portes editoriales, desde los que hacen traducciones editoriales, desde los que escriben en medios de comunicación, etcétera, etcétera. En estos momentos en la Dinamo hay, yo creo, de prácticamente todo el espectro que se le pueda poner adjetivo cultural, ¿no? De artista cultural, está trabajando ahora mismo en la Dinamo, de diseñadores, DJs, actores, actrices, productores, correctores, no sé si queréis añadir algo, pero casi cualquier cosa que se os ocurra, hay gente trabajando. Y sobre todo también, insisto, de muy distinto rango, ¿no? Hay gente que eso, que se dedica a llevar libros de aquí para allá en una furgoneta, y hay otros que, bueno, pues han tenido más suerte y se dedican a sacar discos al vivir de la música. Y bueno, digamos que más o menos las ganas y el interés por el proyecto es muy similar en todos ellos, y a mí eso por lo menos me da que pensar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que todos los que más o menos nos dedicamos a un aspecto de una cultura, se nota cierta, o notamos cierta insatisfacción con nuestro trabajo. Eso yo creo que se nota mucho, o muy especialmente en el caso de los que se dedican, son periodistas, se dedican a medios de comunicación convencionales, pero yo creo que pasa en todo. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dedicado mucho tiempo a la traducción, hemos trabajado en editoriales, y la situación es muy similar. O sea, la sensación que tenemos mucha gente es que somos una especie de reponedores, ¿no? Que estamos poniendo distintos productos, igual que recambias el pan mismo en el supermercado, pues pones un libro ahora, un disco después, y que más o menos es a lo que te dedicas. En un caso con más esfuerzo físico, en otro caso con más esfuerzo mental, pero que al fin y al cabo falta alguna clase de continuidad, alguna clase de sentido. El sentido puede ser negativo, es decir, puedes detestar tu trabajo, pero al menos, no sé, ya es algo, ¿no? Es algo para empezar. Pero en este caso es que ni siquiera, ¿no? Muchas veces la gente se queja de que en muchos medios de comunicación, tal vez si te dejaran, por ejemplo, si eres periodista, entrevistar a no sé quién o escribir sobre no sé cuánto. Mi experiencia personal es que eso no es así, o sea, que normalmente tienes bastante margen para entrevistar básicamente y hacer las preguntas más o menos que te apetecen, o mucho más margen, no a cualquier persona, pero mucho más margen del que normalmente se cree, y que lo que pasa es que no importa, o sea, que tú entrevistas a quien quieras, le preguntas lo que quieras y da igual, porque está escribiendo una revista absurda en la que no tiene ningún sentido, que realmente es absolutamente intrascendente y que aparte de todo es un tosco, ¿no? Entonces que tu entrevista se diluye en un mar de insignificancia, completamente ridículo. Y lo mismo con los libros. O sea, tú a lo mejor a veces te toca traducir un libro que es, con perdón, una mierda, otras veces es un libro interesantísimo, pero el problema es que, no sé, falta alguna clase de trabazón, algo, alguna cosa de engranaje, ¿no?, que dé sentido a todo eso. Y yo creo que es un poco lo que, no me voy a enredar mucho más, lo que algunos hemos encontrado en la Dinamo, incluso los que como yo somos de natural pesimista y más bien escéptico, pues es verdad, ¿no? Que lo que encontramos es una especie de remedo tal vez de lo que debería ser el mundo de la cultura en una diminuta asociación cultural. Una especie de ligazón de distintos proyectos que sin estar coordinados, sin necesidad de una gran coordinación, se van vertebrando entre sí, van formando una especie de red, si queréis, o como lo queráis llamar. Y ahora la mejor manera de explicarlo, a lo mejor, es pensando en el libro este tan bonito de Luis Satué sobre el diseño de los señores de la República. Entonces, lo que decía Satué no era tanto por qué había diseñadores tan extraordinarios durante la República, sino más bien al revés. O sea, por qué en las cosas más humildes, por qué en un saco de carbón, en una taza de yogur, había tan buen diseño, ¿no? Y eso es porque a veces en las cosas más humildes, incluso a tu pesar y sin buscarlo, sin querer, pues resurge esa comunidad que es lo que está ausente justamente, incluso en las mejores revistas con el mejor diseño, incluso los mejores libros, mejor maquetas. Pues eso es un poco lo que falta y lo que yo al menos he encontrado en la Dinamo. Y me da la sensación de que otras personas de las que participan ya en distintos modos también les ha pasado eso, ¿eh? Entonces, bueno, yo no voy a soltar más el rollo, luego si queréis podemos hablar de todo esto. Ahora, en fin, la idea antes ya de dar paso a la actuación de danza, nos gustaría un poco también por sacarnos la espina de no haber podido hacer la presentación, pues presentar con un poco de detalle en nuestro segundo libro, el segundo libro que hemos lanzado de la Dinamo, y que lo va a hacer Carolina a continuación, y luego si queréis ya podemos hablar de bueno, yo...